Bienvenidos a Viajando sin Planes. Hoy es jueves y son las 8 de la tarde. Vamos a empezar este especial sobre las cascadas de Kawasan, unas cascadas famosísimas, casi yo diría que las cascadas más famosas de Filipinas, que se encuentran cerca de Moalboal. Muy cerca de Moalboal, casi solo a 40 minutos en bus. Se puede acceder también desde Oslo, lo que pasa es que Oslo es simplemente un chiringuito turístico para ver tiburones ballena que, bueno, son alimentados. Por lo tanto, yo no recomiendo ir ahí. Y también se puede acceder desde Cebú con Aeropuerto Internacional, la segunda ciudad más grande de Filipinas. Y nos tomaría de 4 a 5 horas, porque es interesante acceder desde Moalboal. Aparte por todo lo que hablamos en el podcast anterior, de todas las virtudes y actividades turísticas, vida marina que hay en Moalboal, podéis hacer esta actividad, que en general se puede organizar en un tour que cuesta sobre los 1.500, 1.600 pesos, ¿vale? Recuerdo que el cambio está a 50 pesos un dólar, 58 pesos un euro. 1.500, 1.700 pesos serían casi 25 euros, pero realmente es una experiencia inolvidable. El tour incluye el canyoneering y las cascadas de Kawasan. ¿Qué me refiero con esto? La experiencia de las cascadas de Kawasan se puede dividir en dos secciones, ¿no? Lo que sería el canyoneering, ¿no? Que sería bajar por el cañón que lleva las cascadas de Kawasan, y luego la visita a las cascadas. A las cascadas se puede acceder por tierra, digamos en coche, parar, pagar la entrada. La entrada son 40 pesos, un dólar. Se puede acceder en bus desde Moalboal, 15-20 pesos. Solo hay que ir a la parada donde te deja el bus local, preguntar a la gente local para el bus que lleva a la entrada de las Kawasan Falls, y bueno, una vez pase, pararlo y comentárselo al conductor. Como ya comenté en el podcast anterior, los filipinos hablan muy bien inglés, por lo que no debería ser complicado que os entendieran. De ahí se puede acceder a las cascadas con el handicap, ¿no? O el problema que solo se visitan las cascadas. Se puede tener una muy buena experiencia si se va muy pronto por la mañana, 7, 8 de la mañana, y se llega a estar solo, completamente solo en esas cascadas impresionantes. Si no queréis levantaros tan pronto, o si simplemente queréis hacer el tour completo, tenéis la opción de coger una moto y iros donde empieza el canyoneering, ¿no? El problema que tiene esta situación es que al bajar todo el río, luego vas a tenerlo que subir. Pero este no es el único problema. También hay el problema de que todos los organizadores de tours van a intentar putearte, porque no quieren que la gente haga las cascadas de Kawasan por su propia parte. Entonces, tampoco es una experiencia que yo pueda recomendar mucho. Hablé con un chico que lo hizo por sí mismo y comentó que realmente era un poquito incómodo tener toda esa gente que, bueno, te intentaba cargar precios que no eran, cobrar entradas que no existían y además molestarte porque no estabas haciendo el tour con ellos. A veces pasan estas cosas. Yo no soy el jefe del dinero ni el organizador de los tours, así que ni estoy pagado por ellos, evidentemente. Así que simplemente os explico cómo funcionan las experiencias. Si queréis ver las cascadas, hacer saltos de 1 a 10 metros, un sitio impresionante. También os recomendaría que alquilarais un chaleco salvavidas, porque pues si tenéis una mala caída desde un salto de mucha altura, un salvavidas os puede salvar la vida, como su propio nombre indica. O si no lo lleváis, pues quizá morir. Más cosas a tener en cuenta cuando se visitan las cascadas de Kawasan, ¿no? Y sobre todo cuando se cogen los tours que te llevan a hacer todo el cañonering, que yo creo que sería la experiencia completa. Y yo hablaría, sobre todo si tenéis un grupo grande de personas para organizar un viaje de 4, 5, 6 personas y podéis conocer gente, porque si no os pueden poner en un grupo de 20 personas en el que vais a estar esperando todo el rato. Entonces, intentar negociar eso, intentar negociar una salida anterior a las horas normales de visita del cañón, así podéis bajar el cañón completamente solos. Son, trucos que se van aprendiendo en Filipinas y que se pueden hacer en general en todas partes, ¿no? Cuando se hacen tours de saltos de islas, island hopping, también se pueden negociar las horas de salida, los precios, dependiendo de qué sea, de cuánta gente seáis, podéis hacer tours privados, digamos, organizados para solo para vosotros, y por lo tanto pues evitar las grandes aglomeraciones de personas, sobre todo porque pues también hay mucho turismo chino y pues suelen ser grupos bastante grandes. A partir de ahí, para acabar este podcast especial para mecenas en el que os he dado estas pequeñas recomendaciones, comentaros un poquito los precios, ¿vale? El último precio que tenéis que tener en cuenta es que si queréis una casilla, ¿no? un locker para poner vuestras cosas en las cascadas de Kawasan, os va a costar 100 pesos. A partir de aquí, solo tenéis que disfrutar de estas cascadas que son impresionantes, con un agua azul cristalina, turquesa, de estas que se ven en las películas, que no sabes muy bien cuánto Photoshop hay en ellas y bueno, y en esas fotos de Instagram en las que probablemente también haya Photoshop, pero realmente ahí se puede ver este agua impresionante y bueno, disfrutar de esta experiencia en estas cascadas que son conocidísimas, famosísimas. Si queréis saber más sobre otras cascadas con menos concurridas en otras islas, podéis escuchar el podcast de la semana anterior en el que hablamos de Sikijor y tres de sus cascadas, tres de sus lugares más únicos. Muchas gracias por apoyar económicamente el podcast de Viajando Sin Planes y hacer que este proyecto siga adelante. Podéis visitar la página web de viajandosinplanes.com, en la que hay una publicación diaria sobre viajar, sobre romper con todo, sobre empezar a cambiar tu vida. Y podéis seguirme también en Instagram bajo el nombre de Viajando Sin Planes para seguir las historias y todo el viaje que yo estoy realizando desde hace más de un año y 4 meses. Muchas gracias y hasta la semana que viene a la 1 en Radio Viajera, 9 hora Argentina, a las 8 en iVoox y demás canales, o 3 hora Argentina y chilena. Muchas gracias y hasta luego. Saludos. Esto es Viajando Sin Planes. Soy Will Luna. Dragons.